Los atributos incomunicables son los atributos que nosotros no debemos ni podemos imitar, porque se tratan de la esencia del ser de Dios. Por ejemplo, omnipresencia, omnipotencia, atemporalidad, impasibilidad, aceidad. Son atributos incomunicables porque por más que quisieras, nunca serás omnipresente. Y aunque el Espíritu Santo nos está transformando la imagen de Dios, no nos está haciendo cada día más omnipresente. En contraste, los comunicables son los atributos divinos que tienen que ver con el carácter de Dios y sí pueden comunicarse al hombre. Así que nosotros debemos esforzarnos a imitarlos. Y gracias a Dios, el Espíritu nos ayuda paulatinamente a reflejar más de esos atributos cada día. Atributos comunicables serían amor, misericordia, justicia, paciencia, etc. Pero dos aclaraciones importantes. Primero, Dios es Dios. Nosotros somos las criaturas. Entonces, aunque nosotros quisiéramos ser justos como Dios es justo, eso no significa que nosotros podemos hacer todo lo que Dios hace. Él, siendo Dios, por ejemplo, debe tomar venganza. Y es justo que lo haga, aunque nosotros nunca debemos tomarla. Por último, siempre que hablamos de los atributos de Dios, debemos recordar que los atributos de Dios no describen las diferentes partes de Dios. Nosotros dividimos los atributos en dos categorías para ayudarnos a pensar, pero Dios es indivisible, Él no tiene partes. Todo su ser es justo, como todo su ser es amoroso, como todo su ser es omnipresente. Sus atributos no se compiten dentro de su ser, sino que viven en perfecta armonía. El carácter de Dios es maravilloso, insondable. Que Él nos ayude a conocerle más y más cada día por medio de su palabra.